noche queremos darte gracias por este estudio del libro de Génesis que hoy terminamos, Padre. Gracias, Señor, porque fue un viaje maravilloso, Señor. Gracias porque fue un tiempo precioso en tu presencia, Señor. Haber aprendido de las vidas de Noé, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, Señor. Haber aprendido, Señor, haber sido alimentados, gracias. Queremos darte esta noche. Para nosotros es un logro haber culminado ese estudio tantos años allí, Padre. Te pedimos que hoy, que sea la última vez que abramos durante este tiempo, Señor, el libro de Génesis, nos des una buena, una rica enseñanza, una nutritiva enseñanza para nuestras vidas, Señor. Que tú nos hables, que tú nos señales el camino y que aprendamos, Señor, hoy, por favor, del ejemplo, Padre, de José. Espíritu de Dios, muévete. Hoy, aquí, mientras tu palabra es predicada, mientras el Evangelio es predicado, Señor, tu toque bendito esté sobre las vidas, Padre, esta noche. Sobre mi vida al predicar tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén, Señor. Y amén, aleluya. Amén, hermanos. Quiero que abra su Biblia, por favor. En el último capítulo del libro de Génesis. Es decir, el capítulo 50. Muy larguito el libro, ¿no? 50. Como es largo, vamos a leer desde el 15, ¿verdad? Hasta el verso 26, no vamos a leer todo el capítulo. Pero dice la palabra de Dios que hoy leemos, dice allí: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso soy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue pues en un ataúd en Egipto. Amén. Tomen su asiento, por favor, hermanos. Yo sí quiero saber esta noche cuántos están desde que empezamos Génesis capítulo 1. Levante la mano. Usted dijo: yo estuve de Génesis capítulo 1. Levante su mano. Bien. No que haya oído toda la serie, ¿no? Porque creo que el único fui yo. Se la oí toda, ¿cierto? Pero que usted dice: yo estuve de Génesis 1 y oí la mayoría hasta hoy. A ver, levante la mano otra vez, déjeme ver. Eso sí, no todo, porque difícil. Bueno, quiero que cuente esto dentro de sus logros espirituales. Ahora usted puede decir que usted ha participado de un estudio bíblico que incluyó casi no, todo el Génesis, amén. Y que usted oyó casi todas las enseñanzas. Pensaba yo hoy que pues muchos de los textos de los cuales usted oyó enseñanzas son estudios bíblicos que usted nunca volverá a oír en su vida. Porque usted se pone a ver y se da cuenta que hubo muchos pasajes de los que tocamos en el Génesis que yo con 20 años de cristiano nunca oí a ningún predicador hablar de esos textos de la Biblia. Usted sí los ha oído, amén. Y déle gloria a Dios porque tal vez sea la última vez. Porque si seguimos como vamos, que la gente solo predica lo que a la gente le gusta oír y no lo que la gente debe oír, pues no saldremos de todo lo puedo en Cristo que me fortalece y lo que siembras cosechas y queda harta plata y todo ese tipo de cosas, amén. Pero usted tiene un logro espiritual y participó en la mayoría. Yo, por ejemplo, el texto de hoy es un texto del que nunca he oído predicar en 20 años de cristiano. Un estudio de Génesis 50. Nunca lo he oído. Así que cuente eso entre sus logros. Bueno, hoy vamos a hablar, el último tema, el amor de José. El amor de José. Hemos estudiado la vida de varios patriarcas de la vida. En todo este estudio. Noé, Abraham, Isaac, Jacob y José. Y aunque el personaje más importante del Antiguo Testamento es Abraham, tal vez el que mejor ejemplo de vida nos dejó y el más parecido de todos a Jesús es José, hermano. En sus actitudes, en todo lo que vimos de su historia. Este es un hombre extraordinario. Y vamos a ver que ese hombre maravilloso, extraordinario que era José, lo fue hasta los últimos días de su vida. Dice aquí la Biblia que vivió 110 años, hermano. Pero hasta sus 110 años fue un varón ejemplar. Un ejemplo para todos los que estamos aquí en este lugar y para los que estemos después de nosotros, hermano, para las generaciones. Como le dije, hoy vamos a hablar del amor de él, cómo él manifestaba su amor y a quienes amaba José, hermano. Entonces, en primer lugar, vamos a ver que él amaba a su padre. José amaba a su padre. Tal vez en enseñanzas anteriores habíamos hablado algo de esto, de que José amaba a su padre, pero vamos a puntualizar otras cosas hoy de ese amor que José le tenía a su padre. Si usted lee Génesis capítulo 50, verso 1 al 14, que tal vez por cuestiones de tiempo no alcanzamos a leer, se da cuenta que Jacob ha muerto. Se murió Jacob, que fue lo que estuvimos viendo hace 8 días. Y entonces, según la costumbre egipcia, pues tomaron al varón, ¿no? Y lo embalsamaron, lo momificaron. Porque así se hacía con todas las dignidades. La nobleza egipcia. La momificación, hermano. Se hacía que le cogían a la gente así y le sacaban todo el entresijo que llaman, ¿sí? Todos los intestinos se los sacaban. Y lo echaban por una jarra. Ahí. Y luego tomaban a la persona y le deshidrataban todo el cuerpo con natrón. Natrón era un mineral. Y entonces con ese mineral le sacaban todo el agua, los fluidos, ¿cierto? Porque usted sabe que uno es más que todo agua, ¿sí sabía eso? El ser humano está compuesto 70% de agua. ¿Ah? Por eso cuando alguien está gordo, está inundado. Porque ahora como le sacaban todo el entresijo y lo deshidrataban así, todo ese espacio que quedaba lo llenaban con resinas y todo ese proceso duraba 30 días y luego durante 10 días más embalsamaban el cuerpo con todo tipo de de esencias, sustancias, lo envolvían en un lienzo. Y el cuerpo momificado ya de la persona, con todo ese proceso, lo metían en una caja, en un ataúd de madera, y luego ese ataúd de madera lo metían dentro de otro ataúd de madera que tenía forma humana y por lo general tallado el rostro de la persona que estaba allí momificada. Pero eso solo sucedía con las dignidades egipcias, la nobleza. No a todo el mundo momificaban, hermano, sino solo a personas que eran muy, muy importantes. Los egipcios, dice el capítulo 50, el verso 3, lloraron a Jacob, es decir, hicieron luto durante 70 días a Jacob, ¿verdad? Bueno, luego de todo este proceso, José le manda a decir al faraón, note que no va él personalmente, y tal vez no va él personalmente porque estaba en contacto con un muerto, y por las costumbres egipcias decían que nadie que hubiera estado en contacto con un muerto podía acercarse al faraón. Porque recuerden que para ellos el faraón era un dios, ¿no? Entonces le mandó a decir al faraón que tenía que ir a enterrar a su padre, pero que no podía enterrarlo en Egipto, que lo iba a enterrar en Canaán, en la cueva de Macpela. ¿Recuerda esa cueva? Debe recordarla, porque allí fueron enterrados personajes muy importantes del Génesis. Por ejemplo, allá enterraron a Abraham. ¿Y a quién más? Y a su esposa. ¿Quién? Sara. Allí también enterraron a Isaac y a su esposa Rebeca. Allá también enterraron a Lea, la esposa de Jacob. Y ahora van a enterrar a Jacob. Y él le pide permiso al faraón para ir a enterrar allí a su mujer. Y entonces va, el faraón le da permiso y sale una comitiva tremenda. Los servidores del faraón, la familia de José, la familia de Jacob, escolta, soldados, dice carros, fueron desde Egipto hasta Canaán. Nos cuenta la historia que en un lugar llamado Ata, a ver si no me estoy equivocando, sí, Atar, que quiere decir llanura de los arbustos, pararon ahí, hermano, y lloraron y gritaron todos los que iban ahí, se lamentaban todos por la muerte de Jacob, ¿sí? Esto es porque lo querían mucho o porque era la costumbre. Usted sabe que, por ejemplo, yo no sé si aquí pase, pero en la costa atlántica hay una costumbre que de unas personas que en los velorios se les paga por llorar. ¿No sabía? Así son esos costeños, hermano. Se llaman los plañidores. Entonces le vienen los familiares del difunto y le pagan al plañidor o a la plañidora. Y la función de esa persona en el velorio es llorar y gritar, ¡apa, porque te lo llevaste, apa! Y para eso que esos costeños cuando lloran atacados lloran feo, eso se oye feo, hermano. Yo no sé por qué, pero, o sea, un velorio es feo allá, no, ¿verdad? Aquí todos son más cachacos, ¿no? Ay, ala, vamos a llorar. ¿No cogen así? Se papá, ¿no? En cambio ya es con como sea, con ¡guau! ¡Ay! Eso gritan feo, hermano. Bueno, haga cuenta, así hicieron esas personas allá en Atat. Se pusieron a llorar, ¡ay! Y gritaban y todo. Yo pienso más que era como por solidaridad con José, porque pues, porque iban a llorar. Oh, es que lloraron duro. ¿Cómo sería que los habitantes ahí de Canaán, que vieron lo que pasaba, cómo lloraba esa gente por Jacob, le cambiaron el nombre al sitio? Ya no se iba a llamar más Atat, que quería decir llanura de los arbustos, sino que le llamaron Abel Mizraim, que significa pradera de los egipcios o luto de los egipcios. Y ahí lloraron, bueno, formaron su alboroto y eso, y luego fueron a la cueva de Macpela, y en la cueva de Macpela enterraron a Jacob como había sido su deseo antes de morir. Pero estamos hablando de que José amaba a su padre, y vamos a verlo en varios detalles. Por ejemplo, quiero que lea el verso 1. Dice, entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Cuando apenas murió el papá, es con lo que termina Génesis 49:33. José se echó sobre él, lo abrazó. Es lo que quiere decir, se echó sobre el rostro de su padre, eso es, lo abrazó, lloró y besaba a su papito. Usted me ve esa escena tan tierna ahí, ¿verdad? Ahí sobre el papá abrazado y llorando y dándole besos al papá. Porque José amaba a su padre. Luego todo el proceso que hizo de ir, de enterrarlo, todas esas son expresiones del amor de José. Y luego usted ve en el verso 10, capítulo 50, verso 10, dice: y llegaron hasta la era de Atac, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. O sea que lloró a su padre, hizo un duelo, estuvo de luto durante 7 días en ese lugar. Y todas estas son manifestaciones de amor de José por su padre. Ahora, si algo sabemos de Jacob, es que no fue un hombre perfecto, ¿verdad? Los que hicimos el estudio de toda la vida de Jacob, nos damos cuenta qué hombre tremendo y terrible era este. Hasta cierto punto de su vida, fue un hombre tramposo, engañador, tramador, malo hermano. Pero si algo sabemos de José, es que José fue un hombre extraordinario. No le heredó nada al papá, hermano, en cuanto a su carácter, en cuanto a su forma de ser. José no le heredó nada a su papá. Era un hombre honrado, recto, fiel a Dios, temeroso de Dios, buen administrador. En fin, nada de eso. En todas las áreas de su vida, en todos los aspectos, José fue mejor que su padre. Tenía más plata que su papá, tenía mejor posición que su papá, era una mejor persona él que su papá, pero nada de eso impidió que José siguiera amando y respetando a su padre hasta el último momento de su vida. ¿Se ha dado cuenta que hay gente que menosprecia a los papás? Ya porque tienen más plata que los papás, ya porque tienen mejor posición que los papás, ya porque los papás cometieron errores y ellos se creen entonces con la autoridad de juzgar y de señalar a los papás. ¿Sí ha visto eso? Amén. Hay gente que cree que puede respetar a los papás porque saben de ellos cosas que hicieron, que no debieron haber hecho, obviamente, pero se creen con esa autoridad. Pero ¿cuál es el ejemplo que nos deja José? José estuviera aquí parado, nos dice, por más errores que haya cometido su papá, por más que usted haya sido, sea hoy día mejor que él, económicamente en cuanto a la posición, mejor persona que él, usted no tiene ningún derecho a irrespetar, a odiar y a maltratar a su padre. Lo que a usted le corresponde es amarlo y respetarlo, sea quien sea o sea quien haya sido esa persona. Antes, hermano amado. ¿Lo ha entendido? Porque no sé si usted se ha dado cuenta que uno llega a cierta edad donde uno mejor dice, mejor me callo y no digo nada de mi papá. ¿Por qué? Porque uno ya se da cuenta que a cierta edad uno ha cometido algunos errores, uno ha cometido algunas fallas que le hacen entender que ellos son tan humanos como uno. ¿Cierto que sí? Y por eso no hay nadie para andar diciéndole, es que usted hizo que me abandonó, que usted era un tomatrago, que usted, yo por eso no lo quiero, por eso usted no lo respeto. Oiga, ¿qué palabras son esas en la boca de un cristiano? Cuando el Señor nos llamó fue a perdonar, el Señor nos llamó fue a amar, y sobre todo a los que son de nuestra familia. Y eso fue lo que hizo este varón, José. Pero note que José no solo amaba a su padre, sino, en segundo lugar, el texto nos muestra que José amaba a sus hermanos. Amaba a sus hermanos. El verso 15 en adelante, eso sí lo leímos, nos dice que cuando Jacob murió, los hermanos de José le entró así la zozobra. Eran 11 más Dina, ¿cierto? 11 hermanos más Dina. El menos miedoso ahí era Benjamín, porque Benjamín no tuvo nada que ver con el boche allá de Génesis 37, ¿verdad? Dina, mucho menos. Pero los otros 10 dijeron, ahora que mi papá murió, José nos va a pelar a todos aquí. nos va a pelar. Bendito Dios, ¿qué vamos a hacer? Y pues la Biblia no lo dice, pero a mí me parece que lo que hicieron luego fue todo una trama, hermano. Fue una mentira. Porque ahí dice que ellos le mandaron, ni siquiera fueron ellos, note, sino que le mandaron a decir a José. ¿Verdad? Lo mandaron a decir. Mi papá dijo, antes de morir, que usted nos tenía que perdonar toda la maldad que le hicimos. Y es más, nosotros también le pedimos perdón por lo que le hicimos. Estaban miedosos. Dijeron, José nos va a pelar aquí a todos ahora. Ve. ¿Lo leyó? Eso es lo que dice el versículo 16 y 17. Que el papá le había mandado a perdonar. ¿Y qué hizo José? Mientras oía estas palabras de sus hermanos, ¿qué hace José? Se pone a llorar. Verso 17 al final dice, y José lloró mientras hablaban. Entonces, ¿por qué lloraban? Entonces uno no sabe si es porque usted sabe que a uno se le muere un ser querido recién. Y estos vienen a recordarle al papá, a decirle, mi papá dijo, pues, tal vez por eso estaba llorando. O tal vez lloraba, queridos hermanos, porque le hicieron recordar aquellos sucesos tristes que tuvo que vivir. No sabemos por qué lloraba, pero lo que sí podemos saber es que el corazón de José era un corazón sensible y amoroso, y no duro y encallecido, hermano. Por eso lloraba, porque su corazón era sensible, su corazón era sencillo, su corazón era humilde, ¿cierto? ¿Eh? Lo dice el verso 17. En el verso 21, José les asegura que él va a cuidar de ellos y de sus familias, y de que ellos no tienen nada que temer. Verso 21, ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Entonces José les dice, tranquilos, tranquilos, yo los he perdonado. ¿Cómo? ¿Quién les dice? Ustedes no tienen por qué pedirme perdón. Otra vez, es que no se han dado cuenta cómo los he tratado, no se han dado cuenta todo lo que ha pasado estos años. Ustedes no tienen nada que temer, yo les voy a hacer bien a ustedes y también a sus familias. Y esto es lo que es un corazón, ¿qué, hermano? Perdonador, ¿verdad? Ya no es necesario recordar, porque lo estudiamos ampliamente, qué fue lo que le hicieron esos muchachos a su hermano y todo el trabajo que él tuvo que vivir durante años y años, soportando por lo que sus hermanos le habían hecho. Pero cuando él se encontró con ellos, solo hubo en su historia un corazón amoroso, perdonador, con deseos de hacerle bien a aquellos que le habían hecho tanto, tanto mal, hermano querido. Y aquí al final, estos muchachos no tenían ni por qué haber hecho eso, ni tan muchachos, ni tan viejitos ya, ¿cierto? Pero no tenían por qué haber hecho eso. Y José le dice, ustedes esténse tranquilos, que yo los voy a cuidar a ustedes y a sus familias. Y eso es lo que llamamos un corazón, ¿qué? Perdonador. Ahora, por último, José afirma que él no es nadie. El verso 19, usted debería subrayarlo y acordarse de eso cuando le den ganas de vengarse a alguna persona. Porque el verso 19 dice, y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Dice, José afirma que él no es nadie para pretender tomar el lugar de Dios, castigándolos por sus actos o vengándose de ellos. Decirle, es como si le dijera, yo no soy Dios. Ustedes hicieron lo que hicieron, pero yo no soy Dios para castigarlos. Si algún día Dios sabrá de castigarlos por lo que ustedes hicieron, pues que Dios lo haga. Pero yo no soy Dios para hacer eso. Si algún día Dios quiere vengarse de ustedes por lo que ustedes me hicieron a mí, pues Dios se vengará. Está bien, pero yo no soy nadie para andar vengándome de ustedes. Yo no soy Dios. No puedo tomar el lugar de Dios. Y ahí, hermano, hay una clave importante, y es que cuando nosotros pretendemos vengarnos de otros por lo que nos hicieron o castigar a otros por lo que nos hicieron, estamos pretendiendo tomar el lugar de Dios. Porque esas cosas solo le corresponden a quién, hermano, a Dios. Yo no sé si a la edad que tiene, y los que son más jóvenes ojalá lo aprendan, Yo no sé si a la edad que tiene usted ha aprendido que el amor de nuestra familia es muy importante para la vida, hermano. Si algo uno debe valorar en su vida es a su familia, a sus padres, a sus hijos y a sus hermanos. Uno debe considerarlos muy valiosos, no más que Dios, pero sí muy, muy valiosos para su vida. Qué desagradable es cuando tenemos problemas con nuestras familias, nuestros hermanos. Uno debe hacer lo posible por evitar peleas con sus hermanos, así como hizo José. Uno debe hacer lo posible por evitar peleas con sus padres o con sus hijos. Uno debe mantener la paz y hacer todo lo posible por mantener la paz. Uno debe hacer lo posible por mantener la paz con su suegra. Alábalo, alábalo, alábalo. Porque no es que la suegra también de la familia, ¿o no? Para los que oyen en internet, esto no es ninguna retaliación de los hermanos ni nada. Otra vez. La suegra también de la familia. Amén. Y el suegro también de la familia. Amén. Y los yernos y las nueras también son de la familia. Gloria a Dios. Te cuento que, ay, yo me casé fue con usted. ¡No! Usted se casó también con ellos. Ahora son de la familia. Porque cuando uno, por eso uno le dice a la gente antes de casarse, usted tiene que analizar la familia. Y usted tiene que mirar cómo es la cuestión con la familia, porque no es que apenas usted diga así, usted entra a ser parte de allá y ellos de acá, y no pueden meterse en su relación, eso sí. Pero hay que tratarlos bien, hay que tratarlos con respeto, hay que tratar de mantener la paz con ellos. Porque la familia es importante, hermano. ¿Amén o no amén? Amén. Y cuando usted tenga problemas con alguno, sobre todo si es gente de su familia, tenga un corazón perdonador siempre. Siempre recuerde que usted no puede tomar lugar de Dios para vengarse o para tratar de castigar a otros, sobre todo a su familia, por lo que le hicieron. ¿Qué es lo que a usted le corresponde? ¿Qué es lo que dice el Evangelio que tiene que hacer usted? Hacerles bien a ellos. Eso es lo que le corresponde. Ah, que me van a pagar mal. Hágales bien. Que mi suegra, que hágale bien. Bien duro. No, no. No, anul. Ve, que es que mi yerna, que es que mi nuero, que es que no sé qué, que esto, hágale bien. Que es lo que la Biblia le manda, le dice, usted dice, pero ¿cómo va a ser que Dios me pida que haga eso? Pues así como lo oye, así. Así, así como lo oye. El Señor nos manda, hermano, ¿a qué? A hacer el bien, amar. Y dar importancia a la familia. ¿Ve? Así como hizo José y nos dejó ese legado, sí, amén. Ese ejemplo para nosotros. ¿Cuántos van a amar a sus familias? Amén. Quiero ver la mano arriba de los que van a amar a su suegra. Ah, no sabían lo que iba a preguntar, ¿verdad? Otra vez, voy a dar otra oportunidad. ¿Cuántos van a amar a su suegra? ¿Cuántos van a amar a su yerno, a su nuera? Eso, bendito sea Dios. ¿Ven? Entonces, mire qué hombre extraordinario es este José. José es de todos los personajes de Génesis el que más se parece a Jesucristo. ¿Ven? Entonces, él amaba a su padre, lo respetaba, a pesar de que su padre había cometido muchos errores y que ahora él era un hombre mucho más importante que su padre. Lo amó y lo respetó, a pesar de todo. En segundo lugar, él amaba a sus hermanos. Y estas dos cosas nos hablan de la importancia que tiene la familia, aun cuando nuestros hermanos o cualquier familiar nos haya hecho mal. Lo que nos corresponde es hacerles bien. Y si Dios en su voluntad, en su soberanía, oraremos porque no sea así, algún día los va a castigar o se vengará de ellos por lo que nos hicieron. Ese es el problema, no, bueno, esa es cuestión de Dios. Pero a nosotros no nos corresponde eso. Por último, en tercer lugar, José amaba a Dios. Es más, Dios era el amor de su vida. Verso 20. José dice unas palabras que nos muestran cómo él manifestó ese amor a Dios. Porque usted estará de acuerdo que el amor a Dios no es algo que se dice. No, no tanto es algo que se dice, sino es algo que uno demuestra y que uno hace. El verso 20, él dice: vosotros pensasteis hacer mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahí tiene usted una manifestación, ya le voy a explicar cuál es esa manifestación. Y luego del 23 al 26 dice: y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación, también los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Era un buen abuelito. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Entonces, fíjese, ahí hay dos, en esos versículos tenemos dos manifestaciones que el amor, de amor de José hacia Dios. La del versículo 20, él está expresando ese amor a Dios, sometiéndose a su providencia y a su voluntad, ¿verdad? Los hermanos le están diciendo: mire lo que hicimos, perdónenos, nosotros le pedimos perdón, nosotros vamos a ser sus esclavos. Y él les dice: no tienen que preocuparse, yo los voy a cuidar a ustedes y a sus familias. Y además, piensen que es lo que ocurrió. Ustedes pensaron hacerme un mal, pero Dios lo encaminó a bien. Ah, ojalá usted subraye eso en el versículo 20. Vosotros pensasteis hacer mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Si algo podemos recordar de la vida de José, hermano, durante todos estos años de vida de él, este fue un hombre que se sometió humildemente a Dios. Aquí entendemos por qué, porque al fin y al cabo él sabía que Dios tenía un propósito con lo que pasaba. Nunca hemos visto a José renegando. No lo vimos renegando en el pozo donde sus hermanos lo echaron. No lo vimos renegando de esclavo en Egipto. Y tampoco nunca lo vimos renegando luego en la cárcel. No lo vimos renegando cuando estuvo lejos de su familia, ni nada de esas cosas. Siempre lo vimos a él sometido a la voluntad y a la providencia de Dios. Y hoy entendemos por qué. Porque José tenía en su mente un pensamiento: es, si Dios lo permite, es por algo. Y Dios sabe sacar buenas cosas de lo malo que nos sucede. Su amor a Dios lo manifestó sometiéndose a él, a su providencia y a su bendita voluntad. Amén. Porque así se demuestra el amor a Dios. Que la gente dice que yo amo a Dios, que yo amo a Dios. Y cuando le vienen los problemas, reniegue contra Dios y malhaye contra Dios, hermano. ¿Quién dijo que eso es demostrar el amor de Dios? Cuando uno ama a Dios, no importa lo que le pase, no importa la situación que le tenga que vivir, uno no está renegando de Dios. Uno está con unas palabras, unos pensamientos que indican fidelidad a él. Dios, si tú lo permites, es por algo. Estoy en tu voluntad, Padre. El diablo quisiera, como Job, que yo maldijera, que yo renegara. Pero aquí estoy, Señor. Tú lo permites por algo. Tú lo permites por algo. Si algo uno aprende en los años de seguir a Cristo, es que no existe para el cristiano tal cosa como una coincidencia. Todo responde a un propósito de Dios con nuestras vidas. Todo responde al plan y a la formación de Dios con nuestra vida. Y cuando amamos a Dios, aceptamos esas cosas. No andamos diciendo que mire, mi vida es una de mí. Mira qué desgracia había la que yo tengo. Mira dónde vivo. Mira que me toca andar en bus. Mira que ando en esta chanchilla moto. Ay, no. Y yo quería una mujer así y así. Y yo quería que mis hijos fueran gorditos. Y mira, esos chinos en telerios parecen un lagarto. Sí, ay, no. dice la gente, sí. Quejándose, hermano, las personas. Desgracia. Pero si usted ama a Dios, usted no se queja, usted no reniega, usted acepta porque usted comprende que hay un plan detrás de todas las cosas. Y ahí lo dice José: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios tenía un plan, dice él. Por eso nunca lo vimos renegando. Puede creer eso, puede aceptar eso, puede recibir eso como aliento de Dios para su vida esta noche. Usted no entiende, y por lo general cuando uno está metido ahí, uno no entiende. Uno quiere morirse. Pero pasan los años y las fichas empiezan a encajar. Y uno dice, claro. Ay, qué pena con Dios. Y yo tan rebelde que me puse. Él es sabio. Señor, y no había otra manera más fácil, más sencilla, más. Usted cállese la boca. Que si Dios lo hizo así es porque era lo mejor. Así era lo mejor. En segundo lugar, José le muestra su amor a Dios confiando en sus promesas. Confiando en sus promesas. Una cosa maravillosa de la fe de Abraham, de Isaac, de Jacob y de José es que siguieron creyendo en las promesas de Dios aun cuando ellos murieron y no las vieron hechas con sus ojos. Eso es una cosa maravillosa de los cuatro. Todos murieron con la esperanza que un día Dios iba a darles lo que le había prometido a Abraham. Habían pasado, hermano, aproximadamente 200 y tantos de años desde que Dios le dijo a Abraham que le haría la tierra de Canaán en posesión. Han pasado 100, ya ni siquiera en Canaán están, ahora viven en Egipto. Pero todos murieron sabiendo, si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Nos morimos y no lo hemos visto. Pero lo que Dios dice, Dios lo hace. Y por eso Abraham no quiso que lo enterrara en ningún lado. Si no hay en Canaán, porque esa era su tierra, la que Dios le había prometido. Y se estaba muriendo y murió sin recibirla, pero murió creyendo que esa tierra era de él. Y por eso Isaac quiso también que lo enterraran ahí. Y por eso Jacob en Egipto dice, no dejen mi cuerpo aquí, quiero que lo lleven a Canaán y me entierren allá, porque esa es la tierra que Dios juró darnos. Y ahora José les dice, ciertamente, lo lee, verso 25, Dios ciertamente os visitará. Dice, estoy seguro que Dios los va a visitar, no tengo duda alguna de que Dios los va a visitar y les va a dar la tierra que nos juró darnos. Por eso cuando Dios los saque de aquí a la tierra prometida, ustedes se van a llevar mis huesos. Esa era su manera de recibir la herencia prometida. ¿Por qué quería que hicieran eso? Por la fe que tenían las promesas de Dios. José amaba a Dios, y porque lo amaba sabía que Dios era digno de confianza y que lo que él decía, Dios haría. No hay vuelta más ahí. Lo que Dios dice, Dios hace. Y qué bonito es para nosotros poder demostrarle nuestro amor a Dios así también, ¿verdad? ¿Quién sabe si muramos sin que estos ojos hayan visto las promesas de Dios hacerse realidad en nuestras vidas? Pero que eso no sea una razón para dejar de creerlas todas ellas, hermano. Amén. Como hicieron estos hombres de fe, maravillosos. La muerte es una cuestión que nos espera. Pero con la muerte no se acaba la esperanza. No puede acabarse la esperanza. Aun cuando nuestros ojos no lo vean, necesitamos seguir teniendo esperanza. Qué bonito es, no solo en la muerte, sino ahora en la vida, demostrarle nuestro amor a Dios confiando en Él. Dios, tú me vas a ayudar. Tú me vas a socorrer. Tú no me dejas en vergüenza. Tú me sacarás del lodo cenagoso de la desesperación. Tú lo harás, Señor. Cuando usted dice palabras como esas, usted le está demostrando a Dios el amor que usted le tiene. Su confianza en Dios le demuestra el amor que usted tiene a Él. Amén, hermano. Entonces el amor de José, hasta los últimos días de su vida lo vemos como un hombre extraordinario, ejemplar y maravilloso. Murió a los 110 años. Pusieron su ataúd en Egipto. Pero cuando, ahora que empecemos a estudiar Éxodo del miércoles que viene adelante, nos damos cuenta que cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, se llevaron los huesos de José con él, cumpliendo el deseo suyo. Un hombre extraordinario que amaba a su padre, a pesar de los errores de su padre, a pesar de que era un hombre más importante que su padre, lo amó y lo respetó siempre. No se le olvide eso nunca, ni con su padre ni con su madre. Un hombre extraordinario que amó a sus hermanos que tanto daño le hicieron. Un hombre extraordinario que solo pensó en hacerles bien a él y a sus familias, cuando ellos solo pensaron en hacerle mal a él un día. Extraordinario hombre. Un hombre extraordinario que amaba a Dios con todo su corazón y que Dios era el amor de su vida y se lo demostró siempre sometiéndose a sus designios. Aunque seguramente no los entendía, no los comprendía. No los entendía. Siempre él se sometió humildemente. Y así le decía a Dios con esa actitud que lo amaba. Y un hombre que le mostró a Dios su amor confiando en lo que él había dicho. Y teniendo certeza en Dios de que lo que él dice, Dios hace. Así muramos y nuestros ojos no lo vean. Lo que Dios dice, Dios hace, hermano. Oremos al Señor. Padre, te damos alabanzas a ti. Y te damos muchas gracias una vez más por habernos dado la vida y la licencia de haber culminado ese estudio de Génesis, en el cual estuvimos durante años, Padre. Muchas gracias, Señor, por cada enseñanza que pudimos extraer de este precioso libro, Señor. Porque hoy día, al terminar ese estudio, podemos decir que somos más nutridos que antes. Y que tenemos más sabiduría que antes, Padre Santo. Padre, ayúdanos, Señor. Ahora que comencemos el libro El Éxodo, Padre Santo. Que allí también tengamos, Señor, mucha enseñanza que recibir, Padre. Y hoy oramos, Dios, porque nos hagas estos hombres y estas mujeres de amor, Señor. Enséñanos a amar a nuestros padres, Señor. A nuestros viejos, Señor. Aun cuando ellos hayan cometido errores, Padre Santo. Enséñanos a amar, Señor, a nuestros viejos, aun cuando tal vez tengamos más dinero, más posición que ellos. O tal vez seamos personas mejores en cuanto a nuestro carácter. Danos amor por nuestros padres, Señor. Danos amor. Respeto y cuidado por ellos, Señor. Y danos amor por nuestras familias, Dios. Ayúdanos a amar a nuestras familias, aun cuando nuestros hermanos o nuestros suegros, nuestros nueros, nuestros yernos, o nuestros mismos padres, o quien haya sido de ellos, nos haya hecho mal, Señor. No permitas que nuestro corazón se endurezca, porque nosotros como hijos tuyos no podemos sentir odios, rencores y deseos de venganza, Señor. Solo ayúdanos a amarnos, a hacerles bien, a procurar su bien, Señor, por cuanto esa es tu voluntad. Y que nunca pretendamos tomar el lugar que solo te corresponde a ti, para castigarlos o vengarnos. Oramos que nunca lo hagas, nunca les pagues según sus obras, Señor. Nunca hagas mal a ellos, Padre Santo, por más daño que ellos nos hayan hecho. Pero si algún día está en tu voluntad, en tu propósito hacerlo, eso te corresponde solo a ti. Y así lo entendemos y no a nosotros, Señor. Eres tú, el soberano del universo. Y sobre todas las cosas, enséñanos a amarte a ti, Señor bendito. Que tú seas el amor de nuestra vida. El amor de nuestra vida, Señor. Sé el amor de nuestra vida, Padre. Que nunca, Señor, nos hallemos fuera de tu amor. Que podamos demostrarte ese amor sometiéndonos humildemente a tus designios. A lo que pasa, a lo que permites que ocurra en nuestra vida. Fortaleciéndonos en la idea de que no hay coincidencia, de que hay un plan, Señor. De que hay un propósito, Padre Santo, en cada cosa que nos sucede, Señor. Oh Dios, gracias. Bendícenos. Ayúdanos a creer en tus promesas y a demostrarte así nuestro amor, Dios. Aun cuando estos ojos se cierren sin verlas hechas realidad. Sabemos, Dios bendito, que lo que tú dices, tú haces. Y que esa sea nuestra fortaleza, nuestra ancla firme del alma. Lo que tú dices, tú haces, Padre. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias, Señor. A ti en esta hora, muchas gracias, Padre. Amén, Señor. Y amén, amén. ¿Cuántos quieren darle un aplauso al Señor el día de hoy? Gloria a Dios. Amén.